Roncito en aquella época, ¿no? Sí, y vos también, ¿te acordás bueno, ese romance que tuvimos? ¿Qué año? Que estoy con mi novia acá, sí. pará. Ojo con decir los años cuando tuvieron el romance. Creo que cambió muy para mejor. Usted, Amelia, me parece que... No es por ser malo, pero... la que está en Brasil trabajando soy yo. Bueno, pero usted le está cubriendo la tarea periodística, le paga la radio. De la información del Mundial. Bueno, o de la información de Independiente. ¿Tiene algo de información? Toda la información que precise. Bueno, de las elecciones independientes, acá el señor candidato. Bueno, yo lo que le quiero preguntar... A ver, Claudio, señor, sí. Al señor candidato es la siguiente cuestión. ¿Cuál es, si usted gana, señor presidente, la primer medida que toma? Mira, Amelia, la primer medida que voy a tomar va a ser hacer una selección de socias vitalicias que te quiero contar a vos ahí, entre ellas, mostrándote con tu belleza natural a esta altura de la vida, que bueno, estás, me imagino que 85, estarás hecha una rosita, ¿no? Pero yo te quiero mucho. Bueno, Amelia, no se emocione tanto. Gracias, tenés mi voto y el de todos los que yo muevo. Escúcheme, bueno. Amelia, si lo tiene que invitar a comer a Claudio a la casa, ¿qué le haría de comer? ¿Cuál es la comida preferida de él? Amelia, a mí me gusta mucho la milanesa con papa frita. Es mi especialidad. No, por favor. Es así. A ver la receta. A ver la receta. Se compran 300 gramos de paleta sanguchera. ¿Qué tiene que ver la paleta con la milanesa? Se apilan una con otra. Si no se adhieren, se pueden dar unas pequeñas puntadas. Se pasa por huevo. Duro el huevo, por supuesto. Alrededor, un poquito de con un lápiz de manteca de cacao, se pinta toda la paleta sanguchera, se pasa por un poco de polenta o maicena o azúcar impalpable, una hora y media al microondas, fuego máximo. ¿Y las papas fritas cómo las hace? ¡Paquete, querido! Es una vergüenza. Suena bien. Es una vergüenza. Bueno, invítelo a comer, si llega a ganar. Y si no, también. Sí, lo voy a invitar si gana. Y si no, que se joda, porque ¿por qué va a perder? Bueno, puede pasar. Amelia, escúchame. Ahora no estarás con ningún negrito ahí, ¿no? En Brasil, escúchame. Porque sí, hay lindos ahí, ¿no? De negros, lleno. Como hoy, que eran negros como la noche los que jugaban contra Argentina. Se cruzó. ¿Usted tuvo oportunidad de entrevistar a Emenike, el 9 de Nigeria, por ejemplo? Sí, lo entrevisté. Morocho, es un... ¡Qué morocho! ¡Dios me libre! Me contó toda la verdad, Emenike. ¿Qué le dijo? Ellos estaba arreglado el partido. ¿Cómo va a estar arreglado? Claro, le pusieron guita para que no jodan. Le puso la plata Cantero. No, está seco. Sí, más o menos seco. Seco está que al fin y al cabo acierta. Amelia, bueno, por último, para cerrar, ¿cómo analiza a Suiza, el rival de la Argentina, para el octavo de final? Suiza, el próximo. Vamos a jugar contra Suiza, Amelia, debería saberlo usted. Es un partido muy difícil porque ellos son muy buenos, en especial el 7, que es. Courtney, le dicen, y es muy hábil con la pelota. Yo creo que está inventando. Está desvariando cualquier cosa. Está inventando. El próximo Mundial parece que van a jugar con dos pelotas. ¿Cómo se para Suiza? Bien. una respuesta táctica estamos esperando, una respuesta táctica. Sí. Ah, ¿cómo se para? Claro. Porque tres o cuatro al arco, no lo definieron todavía. Dos a la defensa, seis al mediocampo. Gracias, y Amelia. Y uno alrededor. Gracias, Amelia. Clarísimo el contacto. Gracias por la información, como siempre. Un beso. yo te quiero mucho, Claudio, nunca te olvides de mí. Amelia, te llevo en el corazón, Amelia. Yo también te amo, un beso. Beso, Amelia. Bueno, ¿qué tenemos para esta noche, Fede? Para esta noche vamos a hablar de cómo educar al cerebro. ¿Cómo educar al cerebro? Sí, un amigo, investigador reconocido que se especializa en eso. Voy a escuchar cómo educar al cerebro. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué lástima de Dani Martínez, ¿no? ¿Sirve a cualquier edad? Para Dani Martínez, tío, descubrimos que el superpoder es hacer así con las manitos. Que así si no, no puede hacer así con las manitos, no se acuerda nada. Remember. Bueno, lindo tema. Gracias, Claudio. Te esperamos el miércoles que viene. Es un compromiso para mí. Muchas gracias por recibirme. No, por favor. Nos despedimos. Nosotros mañana nos reencontramos. Seguramente acá en estos estudios con la gente de la Agrupación Independiente y el viernes con la gente de Lista Roja. Toda esta semana estaremos hablando con los candidatos para que el socio se entere. Hasta mañana. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Y los libres viviremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Desapareció la máquina, de un día para el otro. ¿Viste? Sí, estábamos todos muy contentos y se chorearon la máquina. ¿Qué pasó con la máquina, Darío? ¿Nos falta? No andaba muy... Pásame este. Igual el CPU lo dejaron abajo al CPU y... El monitor era. El monitor era lo que peor andaba, mirá. Sí, claro, y no lo reemplazaron con nada, con lo difícil. Con lo caro que están los monitores. Ramal que para, ramal que cierra. Ahí está, exactamente. Esa es la actitud. Y se escucha Maldonado de fondo. Se le cae el micrófono. Como se me caen tantas cosas. Con la edad. A esta edad ya. No tiene una. Ahí está perfecto. Ah, mira, logró parar. Bueno, estamos con Fabricio Ballarini. ¿Cómo andan? Bien. Un gusto. ¿Ballarini o Ballarini? Yo a esta altura no sabría cómo. ¿Con él o con él? ¿Cómo preferís? Ballarini me suena como más tano, muy ¿no? tano. Fabrizio Ballarini. Fabrizio Ballarini. Ah, bueno, pero es italiano, Fabrizio Ballarini. Porque hay un Fabrizio Ballarini famoso. ¿Quién? ¿Cómo él? Yo hoy te googleé y aparecía un Fabrizio Ballarini en Italia, el último, qué sé yo. ¿Posta? Sí. Es más, si querés lo puedo repetir. ¿Nunca te googleás? Sí. No. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo no te googleás? ¿No te googleás? Nunca te fijás que sale. No sé cómo encontraste, Fabrizio Ballarini. En Google. Mira, va a haber alguien en entrevista. Le dije, va a venir Fabrizio Ballarini para la entrevista, Y me dijo, bueno. Ah, de Italia viene. Sí. Sí, claro. Italia. Sí. ¿Dónde pensás? Ruso no es. Sí. Ruso no parece. El serbio. Fabrizio Ballarini. ¡Fabrizio! Era uno de la Vita Bella, Fabrizio. Fabrizio era uno de los amigos de... No, era uno de los amigos de Titanic. De Titanic. El que le parte la cabeza. Ah, que le parte la cabeza a la columna, claro. Sí. Y bueno, Fabrizio. Escuché mi nombre ahí por primera vez y dije, no, muero a la mitad de una cagada. Sí. Bien, me estoy escuchando muy mal. Está todo, acá vas a ver que está todo con alfileres. ¿Vos escuchás bien con los auriculares? Perfecto, bien, lado. No me los cambiás. Mentira. Tenemos, a ver, vamos a hacer una introducción. Con Fabrizio vamos a hablar. Fabrizio es investigador de CONICET, ¿verdad? Sí. Y muy bien. ¿Cuál es tu cargo dentro del proyecto Educar al Cerebro, exactamente? ¿Cuál es tu...? No hay como un título. No hay, soy el que lo inventó, el que lo creó, el organizador, pero... Bien. Mira. Es eso. No es que es un lugar, es el organizador. El jefe. El jefe de nadie. El comandante. No tengo nadie. Bueno, pero precisamente eso te hace... incluso te podemos poner cualquier cargo, si queremos. Claro, todos. El todopoderoso. Junior. Claro. Ese es muy lindo, eso. Tipo Junior Achievement, ¿viste? Que te crean cargos falsos, así tipo McDonald's. ¿Qué te pasa? Así tipo... Vos hiciste Junior Achievement, ¿no? Yo fui Achiever. ¿Cómo? Del año, mega ganador. Achiever del año. Sí, estuve muy adjunto a la dirección de Junior Achievement. Aprender a emprender. Muy lindo, muy lindo. Fuiste... Fui multipremiado. ¿Te lavaron el cerebro directamente? Sí, me lavaron el cerebro hasta que entré a la UBA y bueno, claro, contra eso no hay con qué darle. Uvas sociales, imagínate. Tremendo. Sí. Sí. Olor a pachuli. Pachuli. A incienso. Pan relleno. Pan relleno de pachuli. Sigue usándose el pachuli porque no. En realidad es más. ¿Qué de la es época el de nuestro. Es un perfume. Es un perfume hippie. Claro. De los 80 es. De los 70. O de los 70. Igual yo creo que muchas fragancias. De los extractos, digamos, principales de los perfumes, gran mayoría lleva como ingrediente una del pequeña patchouli. Parte, claro, de patchouli casi todo, sí. Cualquier sí, cosa tiene patchouli. Cualquier cosa de perfume. ¿De dónde se extrae el patchouli? Patchouli. Creo que es una rama de un árbol, una cosa así. No sabía bien qué decir, pero creo que es como una especia. Sí, ese... Puedo googlearlo también. Un sahumerio. Como googlearlo con Fabricio. Apareció un sahumerio. Es como un sahumerio, tal cual. Bueno, amigos, a ver, vamos a hacer la cosa de rutina. Tenemos tres vouchers de Nakan Pop para los primeros tres que lo quieran pasar a buscar por Conde 935. Los primeros tres que pasan se llevan un voucher cada uno de 50 pesos y pueden elegir cualquier cosa para comer o para beber de el vasto, el amplio menú de Nakan Pop. Así que generalmente incluye cosas con carne. Es grandísimo. Entre panes. Yo ya lo vi en el de Avenida Corrientes, buenísimo. Sí, tiene para sentarse. Sí. Tiene para sentarse, muy bien. Más sucursales que variedad de tiene como un reparo el de Corrientes. Es como la pizzería que en Toque. Son las dos cosas que tienen más sucursales que menú. Hoy, mientras esperaba ahí en Corrientes, hacía tiempo, a las 11:30 de la noche, vi una parrilla que está sobre Paraná y Corrientes, y su estrategia de marketing es: acá podés fumar mientras comés. Se llama carne, humo y... Ya la vi. El patio. Sobre Montevideo. Sobre Montevideo. La vi el otro día. Es más, podés apagar el pucho en el bife y comértelo. Acá podés hacer lo que quieras. Comé fumando. Hay una mano de un tipo. O sea... Te aparece un potecito con ceniza que le podés echar arriba si querés salir. No te damos cubierto, te damos cigarrillo. Claro. Y bien hermosa te tose arriba. Sí. Bueno, pero es una nueva... Está bien, una idea nueva de... Viste que todos los restaurantes no se puede fumar y bueno, ahí... Por ahí supuesto. Podés. Lo importante es la innovación. Eso es lo importante. O sea, segmentaron. Ellos dijeron, nosotros nos vamos a dedicar a la gente... Que fuma. Que fuma. Más eso, el humo de la parrilla. El humo de la parrilla. De acá salís más otra que pachuli. Deberían tener vestuarios, como para que te puedas bañar y... Claro, también. Bueno, varios restaurantes tendría que tener. Algunos restaurantes salís con olor a parrilla, te digo, A frito. A pachuli. Sí. Un lugar que está sobre Honduras y no vamos a decir el nombre. Sí, ya sé que voy yo. Pero... salís con uno. No. Punto y Banca se llama. ¿Dónde está? Bueno, es una pizzería que está en Honduras y Medrano. Sí. Es como que vos entras a una freidora gigante y salís, escurrís la ropa. Y Angelín. Comete algo en la barra de Angelín. Salí con la empanada frita de carne en el buzo directamente. Bueno, yo en una época... ¿Cómo? Es carísima. Y además es un mito, no está tan buena. Mira, comparto totalmente. Es carísima. Yo una vez pedí una porque me rompían tanto las bolas con Angelín. La pedí. Creo que me salía hace como un año 100 mangos más o menos la pizza. Sí, valía. Siempre valió una fortuna. Carísima. Sí. Y también en otro lugar, Las Cabras. Es un lugar que uno sale bastante ahumado. Sí. Pero vale la pena porque es barato, la relación calidad-precio no te puedes fijar mucho. Me llamo de uno, pero salgo bien. Claro. Por lo menos tiene una cosa afuera. Sí, es verdad. Según que cede. Bien, igual lo que tenemos que vender es Nakan Pop. No sé por qué estamos pasando todo esto chido. No, estamos destruyendo todos los lugares menos Nakan Pop. No, bueno, perfecto. Entonces, si quieren ahorrarse Nakan Pop con lo que te sale. Tal cual. Con lo que te sale la pizza en Angelín, vos te podés comprar 9 panchos y quedás de una forma así, de escultura. El catering de tu casamiento lo haces con Nakan Pop. ¿Por qué no? Exactamente. Sí. ¿Por qué no? ¿Tu cumpleaños? Escuchame. Nakan Pop. Bautismo. Nakan Pop. Barniz va. Nakan Pop. Sí. Y a los vegetarianos decirle esta, tomate. Claro. No, tienen unos omelet. Pan. No, tienen unas cosas. No sé, no las leí, pero vi. Las tortillitas, Félix comía eso. Tiene sándwich con huevo. Sí. Algo que es todo con huevo, no, sí. Con verdura no entró una verdura en Nakan Pop, no entró sí, nunca. Sí, verdura es. Un huevo, siempre se tiene un huevo y un sándwichito. Lechuga. Sí, con lechuga y tomate, dice Góngora. Muy bien, Góngora. Excelente, muchas gracias, sí. Gracias a usted. La pechuguita callejera recomienda Góngora. Que siempre, además, se lleva algún voucher que lo pasan a buscar. Muy bien. Tres vouchers entonces en Conde 935. Y después tenemos el dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Usar perfume con olor hospital y ser conocido como el chico, la chica hospital? ¿O no usar más shampoo? No. Opción A, usar perfume con olor a hospital. Opción B, no usar más shampoo. ¿Vos qué preferís, Martín? Uy, es terrible. A ver. Prefiero no usar más shampoo y me rapo. Igual, yo coincido con vos. El olor a hospital es horrendo. El peor olor que uno puede imaginar. Y el apodo de ser conocido como chico hospital. Chico hospital. No, horrible. No, yo prefiero usar más shampoo también. Es más, preferiría lavarme más la... A veces tres días sin lavarme la cabeza, porque viste que cuando no te lavas la cabeza... Mirá que agradable, mirá que agradable. Te queda mejor el pelo cuando no te lavas la cabeza. A mí me hago así, o sea, lo podés modelar a tu manera. Claro. Como gel natural. Hasta que no lo modelas más. Hasta que no lo modelas. Ahí me la lavo la cabeza. Claro. Queda pegada a la mano. Tal cual. Pero durante un tiempo, dije, a ver, no, para, aguanta un día más y te jopete así. Pero efecto de dos días sin lavar. Claro, es natural. Un gel natural que genera el cuerpo. Maldo, pero claro. Escuchame un minuto. ¿Qué? ¿Vos te, en ese momento te bañabas igual y te ponías la gorra o directamente no te bañabas más? No, me baño, me mojo la cabeza, pero no uso shampoo. Ah, está bien. Es más, si te lavas con jabón solo de lavar así, sí, te queda mejor el pelo. Esa es otra cosa, yo eso lo banco a muerte. El claro. Jabón federal, el que lavarse pero con lo hice durante... ¿O no? Sí, claro. Y te queda fantástico el pelo. No, te queda un poquito opaco. Y te queda con una baranda jabón fuerte. Pero si tengo el pelo corto, ¿para qué quiero brillo en el pelo? El ruido cuando te lo haces. Sí, el ruido que resbala, sí, también. No, para mí los varones brillan en el pelo no tienen que ver. ¿Lo tuitea usted? Lo estoy por tuitear, así. Perfecto. Que, si querés entonces yo le computo los datos, le computo los votos. Ay, no tenemos una lapicera. Sí, tenemos. La producción escatima en gastos y tenemos lapicera, sí, por supuesto. Bueno, ¿usted qué prefiere, Bacharini? ¿Usar perfume con el hospital y ser conocido como chico hospital? Usar más shampoo. Prefiero contradecirlo si me quiero bañar con shampoo. Prefiero muy bien. Tener olor a hospital que el pelo grasoso a mí. Yo tengo un problema, soy muy alto y sí. Sufro mucho el olor del pelo grasoso en el subte. Bueno, yo no viajo en subte, así que conmigo no te va a pasar. Yo no viajo en subte, así que conmigo no te va a pasar eso. No viajo ni en subte ni en colectivo, así que... Aversión a la cabellera sucia. Sí, claro, por la altura, sí, eso explica mucho. Ah, es olor a hospital, ¿verdad? Ah, es olor a hospital, con apodo viene, chico hospital, como eligió Ballardini, y B es no usar más shampoo. Yo tengo ningún problema en usar más shampoo, pero ¿viste? Ningún problema. Muy bien. Bueno, ¿y por qué no lo dejas de usar? Porque lo dejé de usar un montón de tipos. Porque te queda demasiado baranda jabón en la cabeza y después de golpe te acercas como Fabricio y te dice, che, que olor a jabón tenés en la cabeza. Claro. Sí. No, a mí el shampoo te deja el pelo muy brilloso. Según qué shampoo. No me gusta el pelo. En el hombre muy brilloso el pelo no me gusta. Charol, así. Claro, no. Prefiero el pelo, ¿ves? Así. Como Paquín, ¿entendés? Claro, charol, total. Charol o pez. Bien. ¿Usted qué votó, Fede Simonetti? Yo voté lo del shampoo. No usar más shampoo. Con tranquilidad. Góngora, Darío Góngora, vota. No. Hospital. Oler hospital. Sí. ¿Y de Oliveros? Oler hospital también, Oliveros. Y claro, con pelo largo ya... Con pelo largo es otra cosa. Es otro cantar, es otra negociación. Es otra negociación, sí. Sí. Pero el olor hospital es... Es terrible el olor hospital. Fuerte. Pero la mini rasta de grasitud... Es no, es insoportable. Bueno, pero eso es un límite que no se debería pasar. Claro. No se debería llegar a eso. Ya igual, es patológico. Claro. Igual vos lo que vos haces es mojártelo durante esos días. O sea, cuando claro. Vos te lo mojas y lo volvés... Es peor eso. Entra a levantar una baranda de humedad. No, chicos, me puedo oler el pelo, no tengo olor a pelo. ¿Qué olor a pelo, Maldonado? ¿Qué olor a pachuli de los 80? Pero, este pachuli es de los 80. ¿Hoy lo aplicaste a eso ya? Sí, hace un día que no me lavo la cabeza. Bueno, mañana me la lavo, chico. No sé. Mañana me la lavo. Mañana me la lavo, es el nombre del disco. Un tango. Gabriel Maldonado presenta mañana su mejor me la tema. Lavo con Adriana Varela. Con Adriana Varela. Mañana me la lavo. Con grandes éxitos, mañana me la lavo. Pasado, me entretengo. También da para cumbia picaresca también. También. Mañana me la lavo, esas cumbias, ¿viste? Así, también. Que tendrá el petiso. Los Palmeras. No, es cumbia picaresca, Los Palmeras. Me refiero a tipo Ricky Maravilla. Ah, tenés razón. Al Cid, ese plan. Mañana me la lavo. Mañana. Así con Rita. Sí. Hoy. No, es una barbaridad total. Bueno, no, decilo, hoy me la lavé. No, hoy te la lavaste. Algo así como hoy come la sucia y mañana me la... ¡No! Como que además como si la barbaridad fuera me la lavo, ¿viste? Dije toda la barbaridad que mañana me la lavo. No, en cualquier lugar. ¿Cómo se la va a lavar? Qué berreta. Muy bien, amigos, entonces, ¿qué preferís? ¿Opción A, estar obligado a usar perfume con olor al hospital y ser conocido o conocida como el chico o chica?

Ella se enteró y me dio un sermón. A esa niña la respeta. Yo le dije, abuela, tú te estás entrometiendo. Y me metí una bofetada que todavía me está doliendo. ¡Qué vaina! ¡No se puede! ¿Qué dirán mis panas cuando se enteren? Otro día por la noche yo quería salir. Y ella me dijo que no, que estas son horas de dormir. Y así me la pasé en pleno jueves. Todo el mundo apareciendo y acostado ya a las 9. Pasaron otros días que no me fastidió, porque la caja de los dientes se le perdió. Y aunque ella regañarme, parece que quería. Todo lo que me hablaba, nada se le entendía. Entonces pude descansar, pero ya las vacaciones se me iban a acabar. Y como ya no encontraba qué más inventar, fingí un dolor que me quería matar. A ver si así me hospitalizaban. Y entonces yo de ahí fácil me escapaba. Pero se me olvidó la tortilla, porque ella me empezó a dar una medicina. Me obligó a estar en la cama acostado hasta que ella pensara que me había recuperado. Mi abuela. Mi abuela. Y así mismo un problema que rato yo tenía. 7 a la semana, 0 no todos los días. Encontré la solución a todos mis problemas. Es que tengo que aceptar que soy el nieto de mi abuela. Sí, total, después de tanto protestar, cuando llegué a Nueva York, yo me puse a pensar que ella no es lo que parece. Ella es bien buena y todo lo que hace es por ponerme en vergüenza. Pero me recordaba yo de todos los regaños que ella a mí me dio. Y cada vez que yo hubiera querido beber ron, me tenía que recetar un tececito de limón. Mi madre no sabía cómo yo lo había pasado. Se creía que todo lo había yo gozado. Se atrevió a preguntar que cuando yo volví para allá, yo le dije, mira, como en 30 años más. Yo no sé si mi abuela tenga mucha resistencia. Yo no puedo soportarla porque no tengo paciencia. Mi abuela. Bien, bueno, a ver, ¿cómo presentarlo? Cuando dice, ¿de qué habíamos quedado? Laura de conductor, burro. ¿Qué? Estamos con Fabrizio Ballarini. Ahora te voy cambiando entre Valla y Ballarini, vamos a decirte así. Ballarini. Es mejor. Y le corremos la acentuación. Que es el único miembro titular creador del Laboratorio de Memoria de la Facultad de Medicina. Que se encarga de entrenar el cerebro, en realidad. O de ver cómo el cerebro puede ser entrenado, podríamos decirlo de esa forma. Sí. ¿O descubriste que el cerebro puede ser entrenado para tener mejor aprendizaje? Claro, la palabra entrenar es como media turbia. Sí, porque suena como gimnasio. Sí, claro. Y tampoco es que uno descubre no. Todo, o sea. Sí, claro. Yo lo que... Unís datos. Claro. Tomás lo que alguien dijo, claro. Lo modificás, le aportás una pequeña idea. Ya está todo inventado, dijo. Sí. Filósofo. Exactamente lo que descubrió, según... Me gusta que interpretes. Yo sí. No solo te interpreto, además, pues, es que se puede mejorar el aprendizaje de... Hiciste producciones muy buenas. Nadie hizo una producción. Sí. Se puede mejorar el aprendizaje de niño, digamos, de adulto, supongo que también, pero debe haber otra dificultad, si se asocia en el momento de aprendizaje algún evento que lo haga recordar, o sea, algún evento, una novedad, algún evento novioso, ¿verdad? Ese es el punto. Ah, muy bien. Gracias. Muchas gracias por haber venido, Fabrizio. Sí, porque mira, antes de venir, estaba viendo la tele, y vos debes conocer a Facundo Manes. Sí, bueno, y estaba hablando de eso, que en realidad el cerebro tiene memoria emocional. ¿Te choreó? Dijo eso. Ah, bueno, las publicaciones científicas están para que todos las tomemos, son públicas, claro. Así que puedo decir, no tienen que estar citándote todo el tiempo, además yo tampoco soy el único que dijo eso. Yo lo que probé, básicamente, es que si vos asociás sí. Un aprendizaje cualquiera, cualquier evento que vos quieras recordar mucho, lo asociás a una situación inesperada, sí. No puede ser no emocional. Ajá. O sea, puede ser alegre, triste, lo que sea, pero tiene que ser nueva. Esa situación novedosa la vas a recordar, obviamente, sí, no la estabas esperando. Sí. Pero esa situación novedosa va a ayudar al aprendizaje ese que vos querías reforzar. El ejemplo más simple y que se repite todo el tiempo, yo lo repito todo el tiempo, porque puede ser el más común, es la pregunta clave ¿qué estabas haciendo o recordás qué estabas haciendo el día de la caída de las Torres Gemelas o el día de que... Bueno, es lo que decía él, ¿ves? Se murió, bueno... ¿Te acordás de lo que estaba haciendo cuando asumió Bergoglio? Yo no me acuerdo qué estaba haciendo, claro. Porque Bergoglio no me interesa, pero las Torres Gemelas sí, por ejemplo, ¿ves? Sí, te pido bueno, que te retires, no es lugar para venir a hablar mal de Bergoglio. De Francisco, te pido por y de Manes tampoco. No, de Manes no, habló muy bien de Manes, me interesa mucho de Manes. Bueno, el... Esa situación inesperada, sea Bergoglio, las Torres Gemelas, el primer día de clase, lo que sea. Sí. Esa situación es novedosa, ¿sí? Genera como una cierta actividad en el cerebro. Y lo que va a hacer, lo que descubrimos nosotros, es que esa actividad en el cerebro es como bien específica. El cerebro guarda, las neuronas son medias inconscientes, no saben qué tenés que guardar y qué no. Claro. Entonces lo que va a hacer es guardar por sí solo esa situación novedosa, pero esa situación novedosa ayuda a la periferia, ayuda a todos esos recuerdos que estaban cercanos. Claro. Por ejemplo, ¿qué estabas haciendo? El día de las Torres Gemelas, yo me recuerdo. Claro, esos detalles son parte de la rutina. Sí. O sea, capaz que te pregunto qué estabas haciendo la semana pasada. No me acuerdo. No tenés la menor idea, ningún claro. recuerdo. Entonces, si vos aplicás esa novedad en momentos en los cuales querés reforzar ese... un recuerdo, por ejemplo en el colegio, o sea, una maestra tiene que dar una clase súper difícil porque sabe que siempre falla en determinadas temáticas. Pone una bomba en el aula y se acuerda. Claro, ¿no? Tira una agarra una bazooka. Se acuerda. ¿Te acuerdas ahora? Mientras camina por los pupitres, de golpe agarra la cabeza de un hilo y le quiebra el cuello. Y los chicos se van a acordar forever. Sí. Uno no, científicamente, pero el resto sí. Bueno, pero es muy interesante. No, fuera de es para, bastante sí. simple. O sí. sea, no hay que. O sea, el estudio lleva muchos años porque a nivel científico se trata de ver cuáles son las partes del cerebro. En roedores, cuáles son los neurotransmisores, cuáles son las sinapsis, yo qué sé, pero a nivel conductual en humanos, la metodología es súper simple sí. y puede ser aplicada a un montón de situaciones. Por ejemplo, la que estamos haciendo ahora en la Facultad de Medicina, que es con gente adulta, porque depende de la edad que vos tengas, depende de la sorpresa que te lleves. A medida que vos vas creciendo, claro, siendo menos crédulo. Claro, claro. O sea, menos situaciones te sorprenden. Claro, o sea, una sí. persona de 60 años. En no lo sorprende nada. A mí ya no me sorprende nada. Así que. Claro. Entonces lo que hacemos es, durante una clase de cualquier tema, para probar si funciona eso, cae una persona en mi hermana que hace stand-up y el ridículo muy bien, sí. vestida como de profesor, y empieza a decir cualquier cosa durante 2 minutos. Entonces los pibes es como, primero te escuchan porque estás vestido enfrente del aula, en una aula gigante con... de guardapolo, después ponen cara de... ¿Qué dice esta? ¿Qué está diciendo? Yo qué sé, está diciendo cualquier cosa. Medio que se ríen, entienden, se miran, yo qué sé. Y ahí es cuando sentís que no estaban esperando esa situación. Claro. Bueno, mi hermana se va, sigue la clase como si nadie. Nada, ningún profesor hace alusión a esa situación. Bueno, esa situación hace que recuerden los contenidos de la clase. ¿Que dio el profesor después? Claro. Ah, mirá qué loco. Eso es el chiste. Mirá. ¿Es fácil o es difícil? No, es no, fácil. Facilísimo. Es fácil de entender, difícil de descubrir y llegar a defender a ultranza, digamos, esa idea, porque me imagino que no debe ser fácil entrar en el ámbito educativo. Exacto. Debe haber bastante resistencia a lo nuevo. Lo mejor era una buena madera, porque el vino... Ahí está. Cuando muestra claro. la madera, el vino claro. inmediatamente poné los dedos empieza así. A retener conceptos. Desde la computadora los chicos no entienden nada. Sí, desde que está la internet... Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que tratar de flexibilizar y pero de hecho, en porcentajes, por el de esta situación que vos contás de tu hermana, ¿no? Sí. Que entró ahí. ¿Cuánta gente se acuerda o puede nosotros asimilar que... ese conocimiento que después se aplicó con el profesor que vino después de tu hermana? Por ejemplo, en chicos de la primaria, te lo digo así, en estadística, sí. así ves que es grosso. Sí. Nosotros hacíamos un examen, la maestra, para probar eso, nosotros lo tenemos que probar científicamente. Claro, sí. Entonces, claro. lo que hacemos es, le decimos a la maestra que le lea un cuento, la maestra le lea un cuento una sola vez, el cuento es bastante difícil. ¿Sí? Sí. Queremos que le vaya mal, porque es mejorar. Los hermanos eso. Karamazov. Súper claro. complejo, en ruso. Los pibes lo escuchan una sola vez, sigue la clase como si nada. Sí. Una hora después de eso, los sorprendemos a los chicos de primaria con una clase de ciencia que nos estaban esperando, es algo... bastante simple, pero normal. Sí. O sea, pero los pibes no estaban esperando esa clase. Nadie les dijo que iban a ir científicos a una clase de ciencia sí, en sí, el sí, colegio. Sí. Al día siguiente le toman el examen y cuando comparamos los resultados con chicos que se les leyó el mismo cuento, pero no tuvieron esa actividad novedosa, la memoria de retención de ese cuento aumenta el 60%. Ah, montón. Sí. O sea, pasan de desaprobar a desaprobar. Mirá vos. Es mucho. Y la continuación de este estudio, por ejemplo, en la aplicación a la vida cotidiana en la educación, está en manos de psicopedagogas o psicopedagogos también. O ustedes mismos ya en el propio estudio encaran un proceso o una propuesta de cómo hacerlo más real, digamos, ¿no? Cómo llevarlo al día a día en las escuelas, por ejemplo. Sí, eso es como lo complejo. O sea, nosotros, desde la formación que tenemos así científica, lo que sabemos es investigar, es más o menos aplicar el método científico, llegar a un resultado, publicarlo. El tema es que, dado que para mí el resultado tiene mucha incidencia a nivel educativo y en educación hay poca innovación, menos innovación a nivel neurocientífico. La ciencia no se mete mucho de lleno a decir, bueno, estaría bueno que se mejore la educación desde este lado. Lo que se mete es la psicopedagogía, está perfecto. Claro. O sea, licenciados en educación, especialistas por otro lado. A mí me parecía como interesante, por lo menos, trazar como un puente entre el laboratorio y la escuela, y que los docentes, que de hecho participaron porque leyeron los cuentos, corrigieron los exámenes, los convencimos de que eso estaba bueno, o sea, participaron. Nosotros tenemos más o menos estudiados 4.500 chicos, o sea, participaron cientos de docentes. Muchos, claro, muchos, gente, muchos, sí. Entonces, esos docentes, lo que empezamos a ver es que se recontra enganchaban con la idea y decían, sí, yo una vez lo apliqué, una vez me parece, o sea, tenían como una noción y había un interés. Entonces, tratando de hacer el trabajo que otros no hacen o que no estamos acostumbrados, empezamos a nosotros difundir teoría científica relacionada con la educación y generamos esto de Educando al Cerebro, que es una jornada en la cual científicos que estudian el cerebro o estudian la educación desde el ámbito científico le cuentan a los docentes cuáles son los resultados y los descubrimientos para que los conozcan y para que los puedan aplicar. Claro. Porque yo les cuento esto a un docente. Se puede armar un taller, se puede armar una conexión, pero al otro día puede ir y tiene que dar fracciones y es difícil. Bueno, claro. Da fracciones, a la hora siguiente lo saca de una vuelta, se pone un bonete y ya está. O sea, le dice al profesor de educación física que haga un juego de 5 minutos. Es sorprenderlos 5 minutos. O sea, le pasás la pelota un poco al docente. Lo que pasa es que la capacidad de sorprenderse, no sé, también no se rutiniza. Sí, totalmente. Lo que tiene que... Cuando uno es más chico, decíamos, cuando uno es más grande, se sorprende menos, claro. Menos sorpresa. Pero cuando sos chico, te sorprende todo. Un chico de 6, 7 años se sorprende de muchísimas. Sí. De muchísimas cosas. Entonces, uno podría variar la cantidad de sorpresas. No es una estrategia tan difícil tampoco de lograr. Tan difícil de lograr, pero tampoco es la salvación de la educación. Es hacer algo. Claro, no, seguro. Y la idea nuestra no es aplicarlo todo el tiempo, sino, o sea, si uno es docente, si algún docente escucha, sabe que hay uno, dos o tres temas al año que son los que generan dificultad. O sea, claro, sí. Hay temas los que tienen que saber, digamos. Sí, o sea, sí, lo que... En lo que te genera un problema en la primaria o en el secundario, cada uno tenemos algunos problemas, pero el docente sabe, si siempre da esa materia, que hay determinadas temáticas que son complejas. Bueno, el día que das por primera vez esa temática, aplica esta estrategia que nosotros la tenemos bastante estudiada. O sea, modificamos las edades, modificamos las novedades, modificamos los aprendizajes. Claro. Y casi siempre da. O sea, y estos experimentos, así como llamarlos experimentos, sí, ¿no? ¿Se realizan en otras partes del mundo? ¿Se tiene conocimiento de que se hacen en otros lugares y que funciona también? ¿O es acá en Argentina nada más? Nuestra idea, por un lado, fue bastante pionera en publicación, porque, para decirlo mal y así, pronto, muy simple, es muy difícil que se puedan hacer experimentos o actividades, como nosotros llamamos, en instituciones educativas. Claro. Entonces, o no hay tanta creatividad o no hay tanto interés, pero es muy difícil que un investigador vaya y le diga a un docente. Claro, hay un montón de cosas que son burocráticas, más que nada. Exacto. Claro. Nosotros pudimos sortear eso y, bueno, ingresamos fácilmente a los colegios porque convencimos, tenemos una experiencia en el laboratorio, o sea, no es que. ¡Pusieron guita! Alguien lo tiene que decir. ¡Corrompieron! No, sí, imagínate, para conseguir una caja de tizas, tenés que llamar a la cosa. No. Se aprovecharon del hambre. Imagínate, para decir, va a venir una persona. Es como quilombero. ¿Querés una tiza? Claro. para traer el mapa, andá a Mapoteca a traer un mapa de, era tres, Mapoteca. Tenías que pedirle permiso a la... Qué bueno el concepto Mapoteca. Viste, tal che, cual. Bueno, entonces pudieron experimentar, pero antes de que te interrumpamos con la pavada, o en este caso, pudieron experimentar con en escuelas. Claro, eso es súper difícil. Claro. Y tener la confianza del docente, porque llega un tipo a la una y te dice, mira, yo trabajo en ciencia, yo qué sé, quería decirte si podías hacer este experimento. Pedófilo, lo primero que pienso es un pedófilo. Ah, bueno, pero hay algo que te avala igual. Nadie ¿o te, no? Te canchea para ver si está lleno de dinamita. Si está lleno de ideas, te canchea algo. Las dinamitas son para sorprender a los chicos. A mí me sorprendía que nos dejen pasar, pero después cuando se empieza a correr porque la bola... Porque las maestras ya están más allá del bien. Sí, pasa. Con tal de que yo me voy a poder tomar un café con Josefina, eso es. Pasa, hacé lo que quieras. Con los chicos, llévatelo. Ya no sé qué hacer con Lautaro. Quédate un rato más. Eso pasaba. Bueno, claro, igual bien. Con respecto aprovechamos al... ese gap, ese claro. Problemática. Igual con respecto a la educación, yo soy bastante grande, ya soy una persona eso mayor. Eso te íbamos a decir, Gabriel. Claro, pero yo tenía una educación que era súper rígida, o sea, como que, ¿entendés? No te podías ni mover del banco mientras la maestra estaba explicando. Y ahora, yo vos ves, entras a una clase ahora, o te asomás por la ventana así, de una clase de primaria de ahora, y los pibes se paran, van, saltan, dan, o sea, que sí, como a mí que es un despelote. Yo tenía la misma idea que vos. O sea, cuando entré por primera vez de vuelta a un colegio, después de veintipico de años, claro. Tenía la idea que los pibes estaban sentados. Claro. No. Nada que ver. Era un quilombo. Es un quilombo, sí. Pero en ese quilombo aprenden y bocha. O sea, tiene otra forma de absorción. Mirá. O sea, el cerebro es más plástico. A mí ni siquiera me decían, pasame la plástico. Nada, era como que no podías hacer nada así. Nada, quietos. No. Y ahora vos ves y los pides, es un despelote. Sí, no sé si es mala conducta, o sea, es no, mucho es más activo de lo que nosotros... Totalmente. No sé si es lo que nosotros pensábamos o es mucho más activo de lo que era antes. No sé. No, es mucho más activo. ¿Y la predominancia fue en colegios públicos o en colegios privados? No, para qué hacer, o sea... Para quererle el resultado, nosotros empezamos en colegios públicos, pasamos a colegios religiosos, pasamos a colegios doble turno, pasamos a colegios privados. Ah, bien. O sea, tratamos de abarcar un abanico bastante grande. La mayoría de los colegios del Estado, primarios que utilizamos eran del conurbano, y después pasamos a usar es una palabra horrible. Pasamos a participar en experimentos en chicos en Capital, en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ahora estamos haciendo otros experimentos en colegios privados, como para que no sea todo del Estado, ¿no? Los chicos del Nacional de Buenos Aires se creería, viste, que a priori parecen como... Sí, más inteligentes. Entonces lo contrastamos con acá tenemos colegios. Acá tenemos un egresado. Sí, ¿Qué no se nota? Sí. Se nota muchísimo la diferencia. Gracias. Mirá que bien pronunciado. Él conduce y nosotros hablamos pavadas. Claro. Pero, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta muy docente con estas pensando. Actividades. El alumno, ¿qué hace? Porque vos dijiste, ¿memoriza o comprende? Bien, es muy buena la pregunta. Muy bien. Muy y bien. Yo no me egresé del Nacional de Buenos Aires. Pero parece. Bueno, el concepto que nosotros tenemos, que tiene la neurociencia, sí. Digamos, o sea, la parte científica, es que cuando uno adquiere información por primera vez, por ejemplo, no sé, te presentas con alguien y decís, soy Pirulo y trabajo en tal lado. Estás incorporando información por primera vez. Para nosotros eso se llama codificar o es el proceso de aprendizaje. Tu cerebro empieza a hacer conexiones. Como una computadora, digo. Claro, para guardar esa memoria. Sí. ¿Sí? Durante después un proceso largo, tu cerebro se queda maquinando eso que se llama periodo de consolidación, que puede estar horas guardando ese recuerdo. Y después, si es importante o no, o si se guarda o no, vos lo vas a poder evocar o no lo vas a poder evocar, o lo olvidás. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para nosotros, no quiero ponerlo en bandos, pero... La traducción es como aprendemos al principio. Para el sistema educativo, pero es una cuestión más semántica, aprender es tener eso en la cabeza para poder utilizarlo en otras temáticas, para poder linkearlo con otras actividades. Por eso lo que nosotros estamos haciendo, intentando probar, es que si los chicos tienen esa información guardada porque la consolidaron mejor gracias a esta estrategia neuroeducativa, después, lo que estamos intentando ver es cómo rinden a lo largo del año para ver si, al tener la información guardada, pueden aprender más. Claro. ¿Sí? O sea, no es que solo lo tengo memorizado, pero claro. No lo puedo utilizar. Claro. Igual, si vos te pones a pensar, todas las evaluaciones, si son de memoria. O sea, sí. buscas la memoria. Es sí. difícil evaluar el aprendizaje desde otro lado. Sí, es verdad. Es muy... Lo que pasa es que también estamos planteando ese tipo de aprendizaje. Enciclopédico, con el desarrollo de la inteligencia intelectual. Seguramente esta herramienta es aplicable en esas situaciones. Pero, por ejemplo, si vos, no sé... para que se te ocurran nuevas ideas, vos por lo menos ese aprendizaje... O sea, apelás a ideas viejas. O sea, claro, sí. o sea, no te digo que tenés que saber la capital de Turquía para no, saber... No, pero por eso digo, cosa, solo pero... aplicar las ideas, pero las otras inteligencias que yo, la inteligencia espacial, sí. la inteligencia extrapersonal... Hay distintas obviamente, inteligencias. Claro, pero no también son... hay distintas memorias. Entonces, también, sí. Todas las memorias creemos que podrían ser mejoradas o en realidad sucede, o sea, no es que vos tenés un solo tipo de memoria, tenés memorias espaciales, tenés memorias episódicas, tenés memorias de visuales relacionadas con el movimiento, andar en bicicleta, sí. caminar, y eso se guarda en distintas regiones del cerebro. Claro. Entonces, sí, tenés distintas inteligencias, también tenés distintos procesos de memoria. Lo que pasa es que es muy difícil, imagínate que nosotros tardamos 4 o 5 años en estudiar un tipo de memoria con un tipo de novedad. Abarcar eso, otros aprendizajes, es seguro. Es un chino. Claro. ¿Hasta qué punto esto es? Esto es una, digamos, forma parte de un proceso de aprendizaje natural en el cual el cerebro viene como programado así. Pero ¿hasta qué punto funciona el hecho de introducirle un artificio, si querés que se introducirle una novedad artificial, no una novedad que haya sucedido, sino una novedad artificial repetidamente en el tiempo? Es decir, ¿está probado o tienen algún tipo de prueba del efecto que puede producir una novedad para recordar, novedad para recordar, novedad para recordar, así, in eternum? Sí, nosotros lo que hicimos fue bastante aburrido para los chicos, pero queríamos probar que era el efecto de la novedad y no era el efecto de la emoción o de claro. la excitación que te dicen, che, mirá que va a venir, no sé, piñón fijo, mirá que va a venir, mirá que va a venir, ¿eh? Sí. Y bueno, están mucho más atentos porque saben que va a venir algo. Nosotros además, ¿cuál es, no? Piñón fijo, ¿no? Porque en cualquier momento se pinta uno la cara y ¡ah! Estaba entre nosotros. Sí. Qué hermoso. Pero está bueno porque no podés contratar a cualquiera que pueda ser piñón. El otro día vi una foto del piñón sin coso. Ahí está circulando una y es muy parecido. ¿Sí? Sí, sí. Es igual. Era el comandante, es el mismo. Era el comandante Marco. Sí. Claro. Bueno, lo que hicimos es: el primer día llegamos y le damos una situación novedosa. Lo pides, no sabemos qué pasa. A la semana siguiente le hacemos lo mismo. Los la misma termina situación. Con cara de... Es lo mismo. Pero claro. bueno, lo vivo, pues el colegio. A la tercera semana le hacemos lo mismo. Y es como... Ya lo viví. Y a ese día se lo asociamos con un aprendizaje. Bueno, esa situación que dejó de ser novedosa y era familiar, no tiene ningún efecto. O sea, los pibes se emocionan porque no te conocen, te ven de vuelta, sos un extranjero dentro del aula. Pero al ser familiar esa situación... Claro. Ya te asimilaron. No, la cuarta vez ya te asimilaron, ya, claro. No sos nadie. Claro. El tema es que... Lo que puede pasar es que, lo que decía él, en realidad tiene una limitación. No puede sí, estar claro. todo el tiempo, novedad. Sí, sí. Pero bueno, se puede hacer como una estrategia de... De los días más... De los días más complejos. Los temas más. Lo que sucede... Si yo, lo que, perdón. Perdón. No, no, está bien, está bien. Decime. No, sí, perdóname. ¿Cómo se está haciendo? No, vos. No. Dale. Pare, no, si yo quiero estudiar... Banco un minuto. Sí. Guarda la pregunta porque nos tenemos que ir una tanda y después seguimos hablando con Fabricio Vallarín, investigador de CONICET, titular, creador, mentor del Laboratorio de Memoria de la Facultad de Medicina. ¿Quieren hacer preguntas o algún tipo de comentario o lo que fuere, o opinar sobre el dilema o lo que fuere? 4010-7121, 4010-7158. En el Twitter somos @loradoble y facebook.com/loradoble. Tante, ya volvemos. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Tráeme agua! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Sobre la hora, con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8, periodismo con nombre y apellido. Lejos de los monopolios, cerca de la gente. Sobre la hora, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Pero aquí es de Folky esto ahora. De Garfunkel no es más. Y mandaron la metro y. No, la bonita. Pues yo no dije nada. Pero no tenía. Yo hice el experimento. Este experimento de la novedad lo hice en el programa de Pergolini. Y le hacemos el amor a tu temas. Oreja. Garfó mucho, estuvo muy bueno. Ah, sí. ¿Cómo? En vivo. O sea, queríamos probar esto de la novedad. Claro. Viste, el programa tiene el mismo formato siempre. Tres temas de la mañana, a veces son saludos. Vale, ¿viste? Y termina también con tres temas. Entonces, ¿Cómo? Lo que hicimos fue. Agarramos temas a la tarde, ¿vale? Todos en la carpeta. Hicimos 3 a la mañana y 3 a la tarde de la tarde. Y a la hora. Metallica, yo no sé. Un tema de tango de Gardel entero. Con el video, viste, que volvieron y empezaron a ver el tema de Metallica. Viste, a recagar, no dije nada. El cielo con cayó. Sin embargo, se rayaban a veces. No duraba mucho ese bajón. Tenemos mensajes con el dilema, ¿verdad? Tenemos mensajes con el dilema. Sobre el dilema. Sobre el dilema, que recordemos cuál es. ¿Cuáles son las proposiciones? A ver, ¿se las recuerdan alguno? Sí. Sí. A ver, tendríamos que haber hecho algo novedoso para que recuerden. Claro, hubiéramos jugado en ese momento. ¿Qué preferís? ¿Usar perfume con olor a hospital y ser conocido como el chico chico hospital o no usar más shampoo? A, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, por, no sé. Sí, sobre, tras. Sí, sobre, tras. Sos se había eliminado. Se decía que sí porque no se usaba más. No se usaba más. Sopena. Sopena. Lo que no se eliminó es Isaura Leonardo, que nos dice shampoo. Ella no elimina el shampoo. No, ella elige shampoo, por lo cual elimina. Tendríamos que hacer algo novedoso para entender esto. ¿No te acordás del dilema? Sí. ¿Qué preferís? No usar más shampoo. No, la A era el olor a hospital. Estar obligado a usar y la otra no usar más shampoo. No usar más shampoo. Paren, vamos a hacerlo claro. ¿Qué preferís? Opción A, estar obligado a usar perfume con olor a hospital y ser llamado o llamada el chico o la chica hospital. Opción A. U opción B, que era no usar más shampoo. Exacto. A lo cual Isaura Leonardo dice, yo no quiero usar más shampoo. Bien. ¿Sí? Tono rebelde. Lo entonces dice. La B. Sí. Nacho Martínez nos vota la opción A. Ah, perfecto. Sí, olor a hospital. Bien, perfecto. Muy bien. A ver, ¿experimentos caseros se pueden hacer respecto de esto? Justo eso era lo que quería preguntar, ¿ves? Mira, sí. Mira. Justo, mira, qué conexión que tenemos. Sí. Caseros, exactamente. ¿Se puede hacer experimentos caseros o querés entrenar al cerebro para...? Entrenar al cerebro, digamos, no, experimentos, por ejemplo, caseros... Hay, tenemos un examen, no, ponele, me quedé pensando, ¿no? Pero me quedé pensando que el auto... No te podés auto la novedad, eso. Claro, es absurdo. O sea, es imposible generar una autonovedad. Lo que está bueno es poder, cuando uno educa a otra persona, poder transmitirle esa estrategia. Pero si yo tengo un examen, no quiero estudiar, no voy a poder realizar. No, claro. Contáselo en secreto a alguien, mandalo sin querer. Cuando... y decir, sorpréndeme en un momento. Claro, no. Es como el hipo. Que asustándote. Hay una. Claro, tenés razón. Hay una táctica para curar el hipo que solo funciona una vez, que está muy bien. Es era algo así, como tenés hipo, ¿no? Y entonces le mostrás algún elemento, lo que fuera. Esto es como un paréntesis, ¿no? Que aporta un libro, por ejemplo. Sí. Le mostrás el libro. Entonces le decís, mira, fijo el libro. Generás una expectativa, porque hay una tensión de que algo va a pasar con el libro. Explota y lo das vuelta. Y se te va el hipo. Y sí, funciona en casi todos. A mí conmigo funcionó hoy, pero lo que pasa después ya sabes que va a pasar algo. Así que... No, pero puede ser que funcione así. Sorprender la tensión, sí, te puede pasar. Claro. Vamos ahora a la vida del investigador con Isaac. Pará, estamos hablando de los... Estamos en el paréntesis. No, pasemos otra pregunta, estamos en la parte de experimentos caseros. Bueno, claro. Está bien, no, ella dijo que el experimento casero no se puede usar, porque tenías que avisarle a alguien que te asuste o que te... No, pero sí entrenar al cerebro. Ah, eso sí. Sí, con tus hijos, no sé, con... Alguien lo puede sorprender. No, pero ¿qué porque cosas? Aparte no es nocivo, no es que le va a pasar algo terrible. No es que, ay, si comen detergente al chico va a ver mejor de lejos. No. O sea, no hay un problema, no tiene consecuencias, no tiene efectos colaterales. Es una modificación de la conducta. Es claro, exacto. Es inocuo. No, pero bueno, por ejemplo, ¿viste que... Bueno, me silenció. Hacer sudokus, por ejemplo, o ese tipo de... Es como que te agiliza. Sí, bueno, hay un tema con eso. Y hay un tema, un dilema. A ver. Una pelea científica así, terrible. Entre que es... Entre sudokeros y... No, para mí el crucigrama es una pelotudez, porque en realidad es como que... Llega un momento, si vos haces muchos crucigramas, ya más o menos son casi siempre las mismas preguntas. Hay una problemática que es... Hay una pregunta que es... Imagínate que vos haces Tetris todo el tiempo. Sí. Claro, sí. Bueno, haces Tetris. Sos un capo en Tetris. Mejorás, ¿sí? Vas pasando de nivel, pasan los años, tenés una muñeca prodigiosa y haces Tetris a morir. Llega una mudanza. ¿Sos un capo ordenando? ¿Podés trasladar para ese mí conocimiento? Que... No, bueno, uno esa no. Esa fue una pregunta que se hicieron sí. hace mucho. Claro. Muchos científicos se trasladan los aprendizajes de un lugar a otro. O sea, están así. Lo que vieron en algunos casos es que no hay ese traslado. O sea, vos sos un capo en sudoku, sos un capo en esta búsqueda. En crucigrama, sos un capo en ajedrez. Pero no puedes trasladar tan fácilmente a otros ambientes. Claro. Lo que tiene que... Hay otros trabajos que dicen lo contrario, lo cual genera esa rispidez. ¿Y vos bueno, qué opinás? No sé. No lo probé. O sea, a mí me parece que determinados aprendizajes pueden ser intrasladables, pero otras cosas sirven. Hay un trabajo muy bueno de unos investigadores acá en Argentina, del grupo de un señor joven que se llama Mariano Sigman, donde probaron en muchísimos colegios, ellos hacen cosas similares a lo nuestro, así en neuroeducación, donde probaron poner a los chicos a jugar a determinados juegos que tenían estrategias y vieron que el rendimiento, los juegos no tienen nada que ver con el rendimiento, no tienen nada que ver a nivel temático, o sea, son juegos de colocar muñequitos en distintos lugares, y lo que observaron es que mejora el rendimiento en determinadas áreas que se pensaba que no. O sea, entonces vos podés jugar a tu pibe en determinado juego, claro, y entrenás a tu cerebro para distintas áreas, no solo mejoran ese rendimiento. Entonces esto, como determinados grupos lo vieron, entonces puede ser que para determinados aprendizajes sirva y para determinados aprendizajes no. Claro, ¿cómo se llama este periodista que enseña matemática? Que no me acuerdo. Paenza. Me hubiera encantado que fuera mi profesora de matemática, que yo siempre me la llevé. Yo tenía la cordobesa, una profesora. ¿Cómo? Yo tuve la facultad Paenza de profesor de matemática. Pero ves. ¿Y te enseñaba bien o no? ¿Aprendía? Nada, se va a mirar. No, mentira. Era muy bueno, era muy... Pero él como que implica, pone ese tipo de juego para que vos aprendas más. Yo tenía una profesora de matemática que venía y te decía, la ecuación es así. Obvio, claro. Y vos quedabas así. Y si no entendía, ¿me puedes explicar otra vez? Y sí, es así, así, así. Lo mismo. Sí, a la tercera vez yo ya... Ah, sí, ya entendí. Me la llevo, que me la llevo a diciembre. Ya está. Qué fan. Bueno, señor Requimusi, ya tiene autorización para hablar. Gracias, ahora sí. ¿Cómo es el tema de el Levante con estos datos? ¿Usted la pone? Claro, es como... Qué atrevido. No, yo no pregunté eso. O sea, se levanta con la cuestión de... Estoy contando una... Estoy en una investigación de la memoria. Hay unos... Te voy a tirar un ejemplo y te tiro la pelota y está bueno. Exacto. Y esos me gambeteo hoy. Exacto. Hay unos chicos que tienen una página que es muy muy buena en ciencia, que se llama El Gato y la Caja. La mira, pueden buscar, es muy buena la página, y cuentan divulgación científica desde un lado muy descontracturado y muy canchero. Bueno, creo que el primer objetivo de ellos, cuando yo los conocí, fue, bueno, yo quiero divulgar ciencia para que sea un motivo de levante con una mina. Quiero encararme una mina contándole, no sabes, es re flashero que la cerveza pasa esto y que esté bueno. Sí. Bueno, busquen la página, van a entender que los científicos hacen todo, como el músico hace todo para ponerla. Para ponerla, claro. Exacto. Claro, el músico hace música, sí, unas letras y la pone. Claro, sí. Pero capaz que el cerebro de la mujer es distinto. No, yo creo que también hay yo creo que no le interesa eso, le interesa, no sé. No, a mí me parece... Lápiz labial de Maybelline. No, me parece que ahí también influye la novedad, tiene que ver la novedad, ¿no? Porque el primer día que decís, no, mirá, si vos agarrás, claro, si un huevo le pones un fuego, ¡ah, qué sorpresa! Ya, el cuarto día podés de una vez, idiota. Claro, porque vos viste que el cocinero levanta mediante, qué sé yo, lo primero que hace es te invito a comer a mi casa, ¿entendés? El músico te hace una canción, bueno, el actor te hace una pelotudez, así, ¿no? Te representa, bueno, un personaje. Te representa un personaje, tal cual. ¿Y el científico qué hace? Y llevarlo al laboratorio no está bueno. Eso. No. Depende, si tú tocas una media loquita que tiene el fetiche del laboratorio. Depende de qué laboratorio. Claro. No sé cuál es el tip. La figura del científico es media como... es rara. Nosotros hacemos encuestas en los chicos, cómo ven a los científicos en adolescentes, y es totalmente polarizado. O sea, la mitad lo ve como el tipo estructurado, limpio, pulcro del laboratorio, y la otra mitad lo ve como el doc de Volver al Futuro. Claro. Totalmente dejado, así que sé, sí, apasionado, no le importa nada. Entonces, no sé por qué lado vas. O sea, creo que en determinadas edades debe garpar uno, sí, en determinadas edades, sí, debe garpar. Igual hubo unos, en los últimos años, a nivel así cultural, o por lo menos de en televisión, etcétera, hubo como una revitalización de lo... Bueno, de, claro, desde... Existe el científico. Claro, de lo nerd en general, sí, digamos. Una, ¿cómo se dice? Una especie de volver a levantarlo y a... Ayudó mucho la serie norteamericana. La serie esa, ¿cómo se llama? The Big Bang Theory. Exacto. Exactamente. Uh-huh. Entonces, y ahora está laburando en alguna investigación puntual, está tratando de mostrar alguna cosa, podés decirla, podés no hablar, no podés hablar de eso. Sí, no sé, no creo que sea tan secreto. Y... No sé. Depende de que no, sea. No, decirte, no, no sé, es algo de confidencia. Yo vi un es tipo, un experimento, guarda. Un tipo con un piloto. Hay un hombre con un sobre todo del otro lado de cosas. Sí. No, lo que estamos intentando probar es que... es, o sea, yo hago todas las cosas con chicos y veo los resultados a nivel de papel. O sea, veo que mejora, no mejora, le va mejor, o sea, a nivel de conducta. Sí. Sí, el tema es, ¿qué pasa en el bocho de ese chico? O sea, ¿se activa determinada área, no se activa? O sea, ¿por dónde pasa ese aprendizaje? ¿Se mueve de lugar? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es viendo con unos aparatos que se llaman resonadores, sí, tratar de trasladar ese protocolo al resonador y ver si se activa en determinadas regiones. Estamos muy en pañales con eso, uh-huh, porque necesitamos que generar una novedad dentro del resonador en un video para que la persona se sorprenda, y bueno, estamos, ese es el plan. Pero la ciencia es muy lenta y hay muchos controles y claro, es todo a pulmón y muy lento. Claro, mucha paciencia. Eso es lo que tenía el nazismo, ¿viste? De golpe el tipo se que investigaba libremente, ¿viste? Porque hacía, también que avanzaba total. Había libertad para investigar. Claro. Siempre se promocionan las cosas malas. El tipo tira la barbaridad, ¿viste? Y lo que estábamos hablando antes fuera del aire era de la pornografía, sí, ¿cómo era que decía? De esta noticia que circuló hace unos días. Claro. De que el uso de pornografía en exceso te hacía estallar las neuronas. Debilitaba cierta parte del cerebro. Sí, era, ¿no? Yo nunca recibí tantas preguntas de mis amigos cuando salió la nota. ¿En serio? En serio, fue el tema de la mañana. No cambió mucho, creo, la rutina de la gente por esa noticia, pero no es tan así. O sea, lo que salió, lo que se contó a nivel de divulgación es que si una persona utiliza pornografía todo el tiempo o muchas horas durante el día, había como una reducción en una parte de la corteza del cerebro, ¿sí? Lo cual parece bastante terrible. Si uno dice, se te achica el cerebro porque ves porno, la noticia puede tener mucho impacto. Quedás boludo. Claro. Claro. O sea, la abuela te lo dijo. Quedás boludo. Puedes seguir viendo porno. Quedás boludo. No, antes era la tele, ahora puede ser. Bueno, pero podría ser, por ejemplo, a ver, que lo traslades a la tele. O sea, claro. ¿Por qué? O sea, estás viendo una imagen. O sea, podría ser otra cosa. Sí. Podrían testear, mirar tal programa, te deja esa característica. Lo pero ¿por qué sucede? Y porque tal vez después de la pornografía viene el lo otro. Claro. No sé si chequearon muy bien qué hacían después, qué hacían antes. O que sean en el momento también, claro. De hecho, ese era el final de la nota. No está comprobado que la pornografía sea en sí lo que... Exacto. Todo conlleva. Lo contrario que lo que decía el lo que decía. Claro, exacto. Bueno, pero el otro día decían en la televisión que el hombre... El hombre, no la mujer, sino el hombre, piensas en sexo cada 7 minutos. Tan... Es una bestialidad eso. Es mucho. ¿O no? ¿Cómo hicieron el testeo? Lo paso 5. Lo dijeron, que cada 7 minutos el hombre piensa en sexo. Que de repente estamos tan bombardeados de cosas que de repente hago así, veo un cartel de una mina, ¿entendés? Sí. Bueno, pero eso es la estimulación que se generó. El hombre está mucho más estimulado sexualmente. Cada vez, mira, vienes a la televisión, mira ahí, ya, sexo. Sexo. Y bueno, pero estás todo el tiempo viendo mujeres y la mujer es del sexo opuesto, entonces sí, estás pensando en sexo. Sí. Pero cada 7 minutos es una... Yo cada no sé si evaluás todo el tiempo, le doy o no le doy. Sí, yo lo hago permanentemente. Sí, no, sí, sí, no. ¿Solo? No. Por la calle, sí, sí. Pero no es que lo hago casi inconscientemente, o sea, es un... Te charlas, para no aburrirte. Es un que no, que sí, que no, lo, te que presenta no. Una, claro, te presento una mina y decís sí. No. Bueno, sí, también, en realidad. Es como una actividad permanente. Bueno, o sea, entonces es realidad este coso científico. Pero es como... capaz que te mantiene atento, está no, bueno. No, yo tengo la sensación que es como que mi cerebro va como, sí, sí, sí, va para acá. Sí, va, no. Hay una cuestión evolutiva de organizar. Por sí, ejemplo. Claro. No sé, nos organizamos, cogemos todo. ¿Eh? No quería llegar al tema, pero... Pensalo del lado más primitivo. Sacate de la cultura encima, todo. Toda la cultura humana. En una cueva vivimos. Ponete en una plaza en primavera a ver dos palomas. Vas a ver. Eso lo hace un biólogo bastante embolado, pero vas a ver que la paloma está tipo. El palomo está dándole vueltas y mostrándose, yo qué sé. Y la paloma, la hembra, mira como está chequeando. Sí. En ese momento, en determinados animales se estudió que ese chequeo de imagen, ese cotejo, digamos, evidencia, no sé, si tiene enfermedades, si claro, tiene, o sea, quiere ver que sus crías salgan sanas, lindas y que tengan más posibilidades, porque bueno, pero esos experimentos lo hicieron con mujeres y con seres humanos. Yo lo vi en la lo veo todo en la televisión, me parece. Lo vi en la televisión. Alguien está mirando mucha tele. Sí. No, lo hicieron en sí. Porque y decían eso que decís vos, que las mujeres en realidad lo que quieren es elegir al hombre medianamente perfecto, digamos, y que lo miraban de acuerdo a las enfermedades que, si podía llegar a tener enfermedades, de acuerdo al mentón, a la nariz, a las cejas, sí, al pelo, al claves. Cuerpo. Como que la mujer se fijaba mucho en pero eso. Pero si eso, si sacás de esa imagen y la mezclas con la cultura, ya todo ese resultado... Se distorsiona todo, claro. Porque te entra el poder, el dinero, el... Claro, claro. Sí. No le creo a ese resultado. No. Es verdad eso, el cerebro por ahí está dividido en regiones. Sí. y hay regiones más entrenadas, no entrenadas, etcétera. ¿Es cierto esa premisa que dice que el hombre utiliza solamente un porcentaje del cerebro, que es el 21%, y que si usara el 100% sería como los, como un ovni, ¿no? Hay una película de un tipo que consume una droga que tiene que escribir una novela. Ah, creo que la vi, sí, sí. No sé cómo se llama, y consigue una droga y de golpe aprende 700 idiomas, escribe, es una bestia, y después la droga era malísima. Y era muy lineal la película. Y muere, yo qué sé, no sé. Que consigue, el mensaje es horrible, pero eso, el tema del porcentaje es como bastante ridículo. Primero, ¿cómo me dice eso? Claro. O sea, si alguien de nosotros se mete en un resonador, lo que vamos a escuchar o ver es como un mar de actividades. O sea, en un momento partes del cerebro se activan, otras se desactivan. Las que están estimuladas, digamos, por cualquier... Sí, pero por ejemplo, hay un montón de partes autónomas que están activadas, que no sé, controlar mil cosas hormonales, cuestiones de regular la temperatura, que te late el corazón, respirar, eso no lo controlas, también lo controla el cerebro. Claro. Entonces, es muy difícil ver en qué proporción, y no se puede activar todo. ¿Por qué? Porque el cerebro maneja electricidad y nosotros tenemos un consumo, un bajo consumo de electricidad. Por ejemplo, hay una hipótesis que está relacionada con la atención, ¿sí? O sea, y en hombres y mujeres está bueno ver eso, porque... Por ejemplo, yo te estoy haciendo foco a vos, ¿sí? Y te miro, yo qué sé, te estás metiendo el dedo en la boca. Ay, metiéndole no cuentes intimidad. Charlamos, pero capaz que él, a mi derecha, lo que está haciendo es, no sé, sacándome la lengua. Yo lo tengo en mi campo visual, claro, pero no estoy prestando atención a eso. Estás enfocado. O sea, la atención es muy limitada, muy limitada. Y lo que se cree que esta cuestión tecnológica de las multitareas, de poder hacer 700 cosas al mismo tiempo... Es totalmente falso, o sea, la concentración o la atención, mejor dicho, que vos podés tener es casi del tamaño de un pulgar estirado. O sea, a esto les puedes prestar atención. Claro. Lo que se vio, que está buenísimo el resultado, nosotros lo damos en chicos de secundario como una clase para que aprendan neurociencia y se den cuenta que no pueden hacer cinco cosas al mismo tiempo, porque eso después lo trasladan, por ejemplo, al conducir. O sea, cuánta gente, si manejan, se van a dar cuenta que yo tengo esa percepción, no sé si están así, que los semáforos, la gente tarda más en arrancar. Y tarda más en arrancar por el celular. Por el celular. Claro. La gente en todos los semáforos está acostumbrada ahora a chequear el celular. Bueno, si vos chequeas el celular en el semáforo, ponele que estás quieto y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si chequeas el celular mientras vas manejando y mandás un mensaje? Lo que se calculó es que cuando vos estás escuchando el celular en manos libres y estás hablando, tenés la misma atención que una persona que tiene el doble del contenido alcohólico que puede tener, o sea, que está borracho. Claro. Y si vos mandás un mensaje de texto, está teniendo el triple, o sea, estás bastante borracho, claro. Tiene como 1,8. Un montón. ¿Por qué? Porque vos cuando estirás la mano y mirás la pantalla, no es que partís tu atención y va un 15% al celular y el otro va toda al celular. Claro. Entonces, toda tu concentración, ve, y capaz que pasó un segundo, en ese segundo puede pasar cualquier cosa. Sí, un camión puede pasar, por ejemplo. O varios. Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque tenemos una electricidad, o sea, una cantidad de activación que podemos manejar. No puede estar prestando atención a todo el volumen de información, porque estaría todo pensando en la atención y no en memorizar, en consolidar, en respirar, en un montón de otras funciones. Entiendo. Ahora escuchamos una cosa, hablando de electricidad y todo este tipo de situaciones. El cerebro, yo puedo mover cosas mediante el cerebro. O sea, la llamada telequinesis, ¿existe o no? ¿De telequino? ¿Sí? ¿De telequino? Sí, ¿cómo con que Soldán? No. ¿Cómo ¿existe que la no? telequinesis? No creo que exista. No puedo mover, pero sí, no se puede mover cosas con la cabeza, con el cerebro, digamos, pensando. O sea, te sacaste el gusto de preguntarle a un científico. Sí. La televisión lo veo. He visto películas que hablan sobre la telequinesis. Sí, hay muchos documentales sobre telequino. No hay evidencia científica de que se puedan mover cosas que... No, porque yo relaciono a la electricidad, que es como una cierta una forma de energía de repente. Pero la electricidad necesita conducirse. O sea, necesita estar muy cerca de... Claro. Entonces, ahí, no sé, electricidad tenés en el enchufe. Sí, si obvio. No le metes el dedo, no te va a dar una patada. No. O sea, no puede volar la electricidad. ¿Y la telepatía? No creo que exista. No crees que exista. Mira. Pero es un...

Facundo Romero pone no usar más shampoo. Dicen que después de un tiempo el pelo se acostumbra. Mira. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Nos llamó también Julio de Palomar y dice, no puedo no usar más shampoo por... ¿Por qué? Tiene pelo largo, así que elige, elige olor a hospital y no le parece tan desagradable a él. Dijo, no me parece que sea tan desagradable el olor a hospital, así que relega el shampoo. Depende de cuál, además. Depende de qué hospital, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, por obvio. Sí. Bien, seguimos con Fabricio, que se quedó acá. Se quedó acá, porque le gustó. No tiene nada que hacer. La vida del científico es muy solitaria en general, y entonces al no tener ni compañía, ni amigos, ni nada, ningún afecto nada, cerca, claro, se aquerencia enseguida. Vos le tienes un sándwich milanesa. Me dijeron había agua y me quedé. Claro, exacto, exacto. Agua gratis. Agua gratis, que agua fresca. Aclaremos, Agua fresca del Chavo. Jamaica, limón o tamarindo. Tamarindo. También hay caliente, si querés, podés hacer un té. Claro. Bueno. O una sopa. Educamos al cerebro durante una hora y media de programa aproximadamente y ahora es el momento de destruirlo porque llegó la columna de Gabriel Maldonado sobre todas las cosas que verdaderamente no importan al quehacer nacional, pero sí las trae. Ahí está. Con esta música de fondo. Sí, con esta música. Hoy sin Vanessa, pero... Exactamente. Sin Vanessa, pero no importa. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí comienza la columna. Bueno... Ahí está, mira cómo baila Requiemuse. Bueno, por favor. Bueno, bueno, la música ya está. Está turriendo como loco. No sé, el volumen ya se va a usted. Le toco el timbre, basta, Góngora. No, no se preocupe. Es Requiemuse que le toca el auricular. No, yo estoy perfecto con el auricular. Ah, bueno, muy bien. Ahí estoy bien. Bueno, ¿pero es este? ¿Ahí le aumenta? No, está perfecto. Pero si está conectado... Este es el que está conectado. Claro. Por favor, joven. ¿Qué? Ahí sí. Bueno, a ver. Requiemuse, por favor, tenemos que continuar con el programa. Jugamos como niños. Bueno, y sí, comenzó el Mundial hace tiempo, ¿no? Entonces estamos con el espectáculo y el deporte. Es como que tiene como una especie de conexión, ajá, digamos, ¿no? Por supuesto. Y más nuestra farándula vernácula argentina y el Mundial que se juega en un país tan cercano como Brasil. Por supuesto. Y más el partido de hoy, Nigeria-Argentina, que se jugó en Porto Alegre, que queda prácticamente en una hora estás... Es parte de la Argentina. En un vuelo privado. Mapas. Hay mapas chilenos que dicen que Porto Alegre es de la Argentina. Mi hermano se fue. Me llama mi papá y me dice, ¿sabes dónde está tu hermano? En Porto Alegre. En Porto Alegre. ¿Cómo hizo? Se subió a un auto y se fue, le regalaron unas entradas y se fue. Claro. Gente que se fue a Mundial. Sí, sí, es un salto. Que un avión, imagínate, un avión privado, ¿entendés? Que tiene mucho de la farándula vernácula. Me tomo un avión privado, me voy a ver el partido Argentina-Nigeria. Y es el caso de la señora más inteligente de la Argentina, si hablamos de cerebro, que es Susana Jiménez. Sí. ¿Entendés? Susana Jiménez voló a Porto Alegre para ver el partido. Dijo que no tenía ganas de ir al principio porque le tenía malos recuerdos porque su padre murió en Brasil, ¿no? No sé qué se tendrá que ver, pero bueno. ¿No? Y se la vio en la tribuna. Brasil es un país. Brasil, claro. Grande. Sí, por eso. Ella dijo murió en Brasil. No y dijo, su padre murió hace bastante también. También, estuvo... también. Y se la vio en una foto fotografiada junto a Ricky Sarkany, sonriendo así. Entró media camuflada al principio, con la bandera así en como en la cabeza y con los lentes que no quería que... Dice, ay, no, por favor, no me hagan reportajes que no quiero que me reconozcan, dice. ¿No querés que te reconozcas, boludo? Y vas a una cancha llena de argentinos. Claro. Es graciosa. Pero bueno, así. Y comentó también que va a volver con el programa... Ah, vuelve después del vuelve mundial. Susana dijo. Después del mundial, porque dijo que no puede competir todo con el mundial, es imposible compartir con los partidos. Tinelli le quiso hacer frente. No, va a venir los miércoles, va a estar los miércoles porque son los días que Marcelo no está en el aire. Apa. Pero Marcelo la va a caer en cualquier momento. Y va a poner el miércoles, así ¿cómo? Desnudo, con totales va a poner directamente. ¿Cómo me gusta la gente que habla de Tinelli como Marcelo? Es muy conocido. Cuando muy amigo, vuelve Marcelo. Pero si uno dice Susana, puede decir Marcelo. Tal cual. Ya está. O Mirta, o Carmen. O Carmen, o Moria. O Moria. ¿Entendés? Ya está. O Cher. O Madonna. Claro, es lo mismo. La fama, los vernáculos es así. Así que bueno, va a volver con su programa. Va a venir los miércoles para no competir con Tinelli realmente. Y va a volver con las mismas cosas que siempre hace. No modifica absolutamente nada. Yo ya no modifico nada. Tal cual. ¿Para qué volvés entonces? ¿Viste? Va a volver con Gazalla, que no va a ser de la nona, va a ser de la empleada pública, pero va a seguir haciendo Mi Hombre Puede, el otro que es el juego del millón. Y bueno, la verdad los que no. Susano, no los Susano, vamos a ver con todo. No hay nada de, yo creo que va a tener muy poco. La salvación sería que se despache con un super premio tipo de 10 millones de pesos, porque hay muchos programas de juegos ahora. Sí, hay muchos programas de juegos, pero no te dan tanta plata. Pues la verdad, claro, que la de Canal 13, que tenés que pelear con Sofovich para ver si sabes vos más con Sofovich, te ganas 10 mil pesos para bancarte ese viejo. Horrible. Que te humilla encima. Porque cuando no sabes, te humilla. Te como sos humilla. Un tarado, sí, ¿entendés? Sí. Entonces, no, 10 mil pesos. Yo el otro día lo dije, ¿cuánto le dan? 50 lucas. 10 mil pesos por el semejante. No, más vale. Es como una batalla, digamos. Peor, menos aún entiendo a la gente que manda mensajitos en formal a palabra, que se gana 200, 300 pesos. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. No, yo lo hice eso, No, joder. De inteligencia, sí, lo hice. ¿Y? Y nada, caí en la trampa. Porque no te llaman nunca. Demasiado. Te dicen llamá y corta, llamá y corta, llamá y corta. Tubérculo mesoamericano. Y aparecía P-A-P-A, ¿viste? Desordenado. A PAP decía, ¿viste? O sea, pero, oíme, ¿cómo puede ser? La gente es idiota. Llamé por teléfono y era. Y te hacían otra pregunta. Tipo, claro. No. ¿Cuál de estos países que es de Europa? Alemania. Sri Lanka, Sudáfrica, Chaco. Y marcaba ponerle uno de Alemania, así. Decía, muy bien, acertaste. Seguí llamando para participar. Y la pregunta de la papa, ¿qué quedaba? Nada. Vos tenías que responder 19 preguntas. Para llegar a esa. Todas pagas, todas no, pagas. Claro. Tres pesos masivas. A la de la papa. Y bueno. Siguiendo hablando del tema mundial, los famosos que se encontraban en las tribunas de hoy a la tarde, ¿no? Cuando jugó el partido fueron, miren qué famoso, Sibina Luna. Bien, Marcelo Tinelli. Sibina Luna ya estaba ya de notera de... Ah, ¿sí? No de pura química. Evangelinda Anderson, que fue a ver, siempre va a ver a su marido, que es de Michelis. Que está en el banco. Con de Michelis, está en el banco. Claro. Pone de Michelis. Pobre Argentina que lo tiene. Pero tan Michelis, malo es de Michelis que lo ponen en el banco de suplente. Yo no sé mucho de fútbol, pero... Bueno, es peor que los que están, lo cual ya es bastante decir. ¿En serio? Sí, bueno, dice que en este partido que viene, el del martes este, lo van a poner. ¿Por qué? ¿Quién dice? Y porque dice que está jugando... No puede ir hasta allá y que no está jugando muy mal, lo van a poner en el lugar de Fernández. De Fernández. Sí, dice que está jugando muy mal. Titi Fernández. Sí. Titi Fernández, no, estúpido. Bueno, Pico Mónaco con Zaira Nara estuvieron también. Qué piola Zaira. Es muy piola Zaira. La propaganda de Telecentro es muy natural, muy natural. Requete. Y Pablo Lescano también. Pablo Lescano. Lo podrían haber llegado a ver también, ¿no? Sí. Lo que todos comentaron fue la broma que le hizo la Bessi, ¿no? Que es el video más visto en Twitter. A Sabela. Muchos dijeron que era una falta de respeto. Otros dijeron que Sabela en realidad es un tipo muy jodón y que tiene mucho humor y que en realidad no pasó nada. ¿Cuál es la joda? Pero se lo hizo a propósito. Lo iba a entrar la Bessi y le estaba dando unas indicaciones y la Bessi tenía el pomo de agua así y lo mojó todo. Pero un poquito fue tampoco. Pero fue un chiste, se cagó de risa. Y la Bessi lo que dijo es lo siguiente, así textualmente dijo, lo vi un poco nervioso y lo que quise fue descomprimirlo, tal cual, descontracturarlo. ¿Qué nivel de prendida a fuego que tienen muchas mujeres con la Bessi? Que yo no me lo hacía un sexismo así. Y de golpe... Es un sexismo. Chicos, por favor. Bueno, no lo reconocía como un sexismo. Y mira, me diste la pauta para decirte, siguiendo del mundial. ¿Es peticito? Mira, dice Fabricio que en realidad te debe quedar bastante gente, te debe quedar así en esa altura. ¿Es muy petizo, en serio? Sí, sí, sí. Bueno, pero vos sos enorme, nene, escúchame. No me pones en contra de la vez. Yo me considero muy alto, tengo una estatura mediana, pero me llevas como dos cabezas, escúchame. ¿Cuánto medís? ¿Dos metros? Más o menos. Sí. Claro, escucha. Lo que dijo es lo siguiente, así textualmente dijo: lo vi un poco nervioso y lo que quise fue descomprimirlo, tal cual. ¿Qué nivel de prendida a fuego que tienen muchas mujeres con la Bessi? Que yo no me lo hacía un sexismo así. Y de golpe... Es un sexismo, chicos, por favor. Bueno, no lo reconocía como un sexismo. Mira, me diste la pauta para decirte, siguiendo del mundial... ¿Es peticito? Mira, dice Fabricio que en realidad te debe quedar bastante gente, te debe quedar así en esa altura. ¿Es muy petizo, en serio? Sí, sí, sí. Bueno, pero vos sos enorme, nene, escúchame. No me pones en contra de la Bessi. Me considero muy alto, tengo una estatura mediana, pero me llevas como dos cabezas, escúchame. ¿Cuánto medís? ¿Dos metros? Más o menos, sí. Claro, escúchame, con todo me parece el liliputiense este chico. Claro. Pero mira, hablando de los hombres más sexys del mundial, la mejor cola del mundial, de los varones, guarda. Ápale. Ápale, puta, sí. Hay un... Sí, les digo cuáles son las mejores. En ellas está el Kun Agüero. Mira. El Kun Agüero tiene una de las mejores colas del mundial. ¿Pero cuándo se la ve? ¿Cómo cuando se la ve? Sí, las mujeres votaron, no votaron varones. ¿Con pantalones de fútbol? Con pantalones de fútbol. Dijeron Carlos Vela de México en primer lugar, Xavi Alonso de España, Arjen Robben de Holanda, Gianluca Buffon de Italia, que lo vi y tiene como los pantalones, hizo como una especie Pierluigi de, se llama. Una, como una tanga se hizo. Gianluigi Buffoni, así. Mario Gómez de Alemania. Mario Gómez de Alemania. Mario Gómez de Alemania, dejate. Pero Alemania, Alemania tiene un equipo que es así, ¿eh? Ah, sí. En Alemania te juegan tres descendientes de turco. Uno que se llama de Ganesi. ¿Pero es argentino ese jugador? Yo vi la foto y me pareció como argentino. Es hijo de españoles. Ah, ¿sí? Sí. Kun Agüero, en el siguiente lugar. Y en el último, Vieira de Souza, o lo más conocido como Hulk, ¿no? Que es de Brasil. ¡Qué burro! ¿Eh? Es ese Hulk, por favor. Esas son las mejores colas. Ese burro. ¿No? ¡Qué burrazo es ese Hulk! Jugador pésimo. Es pésimo, en serio. No lo vi todavía. No vi ningún partido de Brasil. Creo que va a comer banco, de hecho. ¿En serio? Sí. La que brilló por su ausencia en el Mundial... ¿Quién? Fue Rocío Oliva. ¿Pero por qué? Porque la contrataron, ¿no? Canal 13 la contrató, le pagó un viaje, supuestamente puso un billete, algo, para que vaya a hablar. Viste que iba a ser comentarista de los partidos de fútbol. La contrataron del diario de Mariana Fabiani, ¿no? La cosa es que ella fue a Brasil, ¿no? Se encontró con Maradona ayer a las 5 de la mañana y a las 3 y media de la tarde de ayer, digamos, el día miércoles, pues ya todavía no había aparecido, estaba encerrada en el hotel con Maradona. Tenía que transmitir el partido, ya el partido prácticamente había terminado, y Rocío Oliva no había aparecido, no, estaba encerrada en la habitación con Maradona. La rajaron. La rajaron, exactamente, no se sabe si lo van a rajar, lo que sí que dijo... Debería ser. Sí, debería ser. No le pagaron todavía, dijo la movilera supulente de Canal 13. Dijo, no, todavía no le pagamos, pero bueno, ella tendría que haber hecho este trabajo y no lo hizo realmente. Y ella comentó, Rocío Oliva dijo que estuvo con Diego, Dijo que la ama. Diego, ajá, dijo que la ama y me va a seguir amando. Dice, mira vos. Pero pará, porque tengo una primicia novedosa. A ver. Salió la el abogado. Primicia no novedosa suele ser una cagada. Suele ser una... No, novedosa en términos de novedad. De primicia ya, .com. Parece ser que el abogado de Maradona. Sí, que es Stinfalde. No sé a quién le reveló. Y se filtró esa información de que en realidad es toda una estrategia, porque ella, lo que quiere hacer Maradona es que ella vuelva a Dubái, él tiene hecha la denuncia y la agarran a Interpol, la capturan. Y va presa. Él lo que quiere es que vaya presa. Le tiran piedras mucho daño. En Dubái. En a los Dubái ladrones la te entierran en la arena y te tiran cascotes. Claro. Sí, con esa justicia. Hay una justicia por mano propia. Sí. Tal cual. Sí, y pasamos a otro tema, van, con el espectáculo por también, favor, pero esto, creer o reventar, chicos. A ver, reviento. Creo reventar. Ya sé. Es muy fuerte lo que les voy a decir. ¿Viene por los colores celestes? Sí. Es muy fuerte. Hace poco tiempo murió Jorge Ibáñez, ¿no? Se hizo un desfile póstumo, digamos, en homenaje ahora, esta semana, a él, su ¿no? última colección. Su última colección. Evelyn Shale sacó unas fotos... Y en una de las fotos aparece Jorge Ibáñez. Sí, no. Como en forma espectral. Espectral, exactamente. ¿Tenemos la foto? No, la foto no aparece. No apareció más la foto. No apareció más. ¿Pero la vieron ustedes? Yo no la vi. No aparece más porque dice que de su celular Evelyn Shale la quiere descargar y no puede descargarla. No. Muy bien la música. Hombre. Evelyn Shale no puede descargarla. Sí, la música. Evelyn Shale no puede descargarla. Ahí está, así me gusta. Pero asegura que 22 personas vieron la foto. O sea que ella tiene 22 testigos que vieron la foto del desfile donde Jorge Ibáñez aparece. ¿Viste tipo póster Paxa? Aparece como y la cara opina? De él gigante como esfumada. ¿Qué opina usted del que es mentira. Del tema con Alfano. Ah, del cosa. La magia negra de la magia negra. Y sí, que es verdad. ¿Que es verdad? Sí, es verdad. ¿Y funciona? ¿Usted no, que es científico? Y murió. Jorge Ibáñez murió. García Alfano sigue viva. Así que funciona. Debe ser medio. Cierto debe haber. ¿Viste? Evelyn Shale dice que los que vieron la fotografía, aparte de 22 personas, fueron Florencia de la B, Ingrid Grutke y Katy Fulop. Mirá, y todas dijeron que sí. Exactamente, todas dijeron que sí, que la vieron realmente. Vamos a parte internacional, si quieren. Por favor. Por favor. Internacional y Argentina también, ¿eh? Bueno. Soledad Fandiño, ¿la ubican? Sí. Bueno, se radicó en Nueva York, está embarazada, ¿de cuánto? De 7 meses. Ya. Yo no sabía que estaba embarazada. Yo tampoco. De René Pérez de Calle 13. Uh-huh. ¿Eh? Qué bárbaro, ¿no? Casarte con René Pérez, vivir en Nueva York, estar embarazada de 7 meses, no hago nada. Ella, ya. Sí. Ella es muy linda, realmente. Muy linda. ¿No? Igual te va, medio insulzón y ese, ¿eh? ¿Tienes juanetes? ¿Tienes juanetes? Sí. Igual te podés cagar de mole parejo, es como convertirte en una ama de casa, pero en Nueva York. Sí, tal cual. No, nadie te garantiza nada. Argentino en Nueva York. Lache. Qué peliculón. ¿Qué película? Ay, qué bueno. No, ¿cómo era en la Argentina? Ay, que sí, que sí. Ay, dime, nene. Ay, que sí, que sí, dime que con sí. La, con y la falsa de... Whoopi Goldberg. Claro, sí. Porque sí, sí, el otro día... No era la verdadera Whoopi Goldberg. Era falsa. Sí, sí, nos fijamos en los créditos de la película. No dice Whoopi Goldberg. La doble de Whoopi Goldberg. No es Whoopi, claro. ¿Cómo le van a pagar a Whoopi Goldberg para hacer un pollo? No es Whoopi Goldberg, es Whoopi. Es Groupi. Es Groupi. Groupi Goldberg. Yo soy Groupi Goldberg. Y hablando de rubias y hablando de Nueva York, chicos, en Nueva York está Broadway, obviamente, y van a estrenar una obra. ¿Cuál? En Broadway, basada en la vida de ¿quién? De Ricardo Ford. Sí. No, muy bueno. Sí, sí. En Broadway la van a... Va, la producción va a ser de Tony Rodríguez. ¿Quién va a ir a ver? No sé. Nadie es Tony Rodríguez. O sea, en Nueva York no saben quién es Ricardo Ford. Es un productor. ¿Tony Rodríguez quién es? Es un productor muy importante, supuestamente. Y las protagonistas, van a haber dos protagonistas argentinas en la obra. Que la obra se va a llamar A Mi Manera. Muy buena. La obra de teatro sobre la vida de Ricardo ¿Por Ford. ¿Por qué cantaba ese tema? Exactamente. La en realidad es un tema de Frank Sinatra. Sí. Las que van a estar son Virginia Gallardo, que fue novia de él, y una que también, ya que estamos hablando de cerebro, sí. Belén Francese. Mirá qué bien. Sí, ¿a título sí. de qué Belén Francese? A título de novia de él también va a ser, no sé, tuvo dos novias, no sé. No, pero Belén Francese, o sea, la evoca. La evoca y la arriba, sí. que te diga, no sé. Porque ella no salió. No sé, no sé. Y seguimos con internacionales también, chicos. Sí. Brad Pitt le regaló a un amigo, a su mejor amigo, una moto de $37,000. No es nada. No es nada. Para Brad Pitt es nada, me tiro un pedo, digamos. $37,000, claro. Tal cual. Pero bueno, se la regaló. Yo no tengo ningún amigo que me regale el 37. Pero vos no sos amigo de Brad Pitt. Claro, tenés razón. Habría que ser amigo de Brad Pitt, ¿no? ¿Qué preferís, ser amigo de Brad Pitt o de Angelina? No, de Brad Pitt. Ah, no sé, No sé, no, solo uno viene en el combo, no es que vas a comer la casa y te contra los dos. No, ellos deben tener todo no, muy deben separado. Tener todo muy separado. Como Mister, señor para y señores míos. Sí, sí, se encuentran una vez cada 20 días y se dan la mano. Bueno, el otro día dijeron, en un reportaje que le hicieron a Ginevra Jolie sobre la película Señora y Señor Smith. Dijo que los hijos no la habían visto cuando eran muy chiquitos y que después la vieron ahora, que son un poco más grandes y que se cagaron de risa, que la pasaron bien. Mira. Viendo como los padres se cagaban bien a trompadas. Como Ricky Martin, que los hijos descubrieron hace poco que Ricky Martin era famoso también. Tal cual. Claro, viste, sí. Bueno, y la última noticia, que es la que esperaba todo el mundo realmente. Sí, sí. Ahora vamos. Esto es una noticia que esperaba todo el mundo y es el arreglo del año. Se arregló la niña Loli, no. Era todo lo que esperaba. La niña Loli con Jorge Rial se arreglaron realmente, volvieron. Era sabido, por favor. Era sabido que sí. Pero sí. Si con lo que le hizo a esas pobres chicas. Bueno, pero esa chica. Pero ella se había zarpado mal. Mucho pelo y muchos dientes. Claro, tiene. Se había zarpado mal. Ella había. ¿Qué le hizo? Había. Agarrado a una de las nenas, morena, no sé, no sé ni cómo se llamó. Una de las hijas de Rial. Una amiga mía le dice las gárgolas. Y la había usado. Como de excusa en un boliche, mientras lo engañaba a Rial con un chabón, con un cuartetero. Claro. Y decía, bueno, qué sé yo, la había vos llevado a bailar. Vos quedate acá, ella, le decía. Ella vos, tenía Morena, 12, quedate acá. 14. Ella tenía 12, 14. Entonces le pedía que quería salir. Mirá, Morena. Quería salir con la niña Loli, quería salir. Y entonces la llevó por él a bailar, la dejó por ahí, tomaba andada con algún chongo. Qué sé sentate acá. O es como la de Preciosa, ella. Es como la de Preciosa. Es como la de Precious. Claro. Sentate acá, Precious, le decía. Pequeña Precious, sentate acá. Y ella iba chaca chaca, viste, con el bailantero. Bueno, la cosa y, que no, y casi manda a cerrar Esperanto. También. Porque la hizo en ese rally que la usaba de escudo. Imagínate que todo el mundo le dice a Jorge Rial, o sea, si la ve a la niña Loli con alguien, Jorge Rial se entera porque tiene 70 millones de ojos. Entonces, ¿qué hacía ella? La agarraba a Pequeña Preciosa y le decía, si está con mi hija no va a hacer nada terrible. Claro. La dejaba y se iba de parranda. Y Preciosa aburridísima. Hay fotos que te muestran, hay documentación que la ven a Preciosa. Aburrida. Dormida en algunos, sentada en un reservado. Digamos. No, porque le ponía... Tal vez, una un poco, claro, le diluía. Un poco de valio. Una inyección. Sí. Bueno, pero la cosa que sí, miren, le voy a decir así todo lo que pasó. El lunes 16 cenaron en un lugar llamado Bruni, ¿no? El día 20 Rial la fue a ver al camarín de Ideas del Sur, porque ella actuaba ahí, ¿no? Bueno, y hay una foto de la niña Loli que se la ve en el balcón a las 5 de la tarde de esta semana, en el balcón de la casa de Rial. Y por último, Rial subió a su cuenta de Twitter lo siguiente. Hoy, escúchenme esta frase, hoy duermo con tu olor. Y después se arrepintió y dijo, perdón, con tu perfume. Oh, Dios. Y cerramos con esto, con esta noticia, mi columna de espectáculo.

Y a mí no me parece muy negativo ser la chica hospital. Me han puesto apodos más de mierda. O sea, bota... La chica hospital. Como la chica caca, diciendo así. Claro. Nadia T, no más shampoo. Los de rulos podemos no usar y no pasa nada. No, mentira. No sé. Es muy sucio el rulo. Yo en una época cuando el no era El rulo calvo, de usted, pero no el rulo, el rulo... El rulo es mota, digamos. El rulo, hay rulos y rulos. Usted tiene un lacio enrulado. No, no, yo no estoy hablando de mi realidad actual, sino cuando era un joven revolucionario con ilusiones sí, sí. Y vida por delante, tenía una gran... ¿Vos me conociste con rulos? Sí. Sí, unos rizos tenía. Unos rizos tenía. Y son muy sucios. No, igual hasta hace poco tenía rizos, hasta 2 años más o menos. No, tres. Como 4 o 5 ya. ¿Atrás? ¿4 años atrás? Sí. Y un tenía día me rapé. Bueno, fui a la peluquería, le dije, sacame todo, me agarró así con la colita que tenía y me hizo y me dio como una cabeza flotando. Pero Forgi nos decía, se los escuchaba de fondo, no sabemos si durante un tema, pero nos decía eso, eso fue como, creo que en el primer tema. Muy bien, quedando 1 minuto y medio, es hora de sortear el ganador de el kilo de helado de Cadore, ¿eh? A ver, por favor, señor Villas. El ganador o la ganadora de un kilo de helado de Cadore, que es en Avenida Corrientes 1695, ahí frente a Paseo de la Plaza, es... Nacho Martínez. Muy bien, Nacho. Arroba puturro. ¿Cómo? Arroba puturro. A la mierda. Bueno, te estamos mandando un mensaje para decirte cómo retirarlo y etcétera, etcétera, etcétera. Nos reencontramos mañana. No sé si Dios quiere, ¿no? Vamos a hacer un cierre laico, ¿no? Si Morena... Si Morena Real quiere. Si Morena Real quiere. No. Yo no juego con nada de Real. ¿Por qué? No jodas con nada de Real. Nunca. Ni en joda se meta con Real. A menos que vamos con todo y vamos a la batalla. Sí, la lleva Viviana Canosa. Pero lo peor de todo es que va a ser completamente indiferente con todo lo que hayamos dicho. No sabemos. Nunca se sabe. Ojalá no. Nos reencontramos mañana a 12 de la noche por AM990 Radio Splendid. Dad, I say your mother, what's your name? Now, would you be there in the same way? The word you said, I can't figure out. But who does something? No, by some, but who? Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor. Con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6. La salada está de moda. Por Splendid, AM 990. Todas las voces.